Me cuesta mucho comprender el mundo, hay cosas que aún no sé, pero que no es necesario saber, que no todos contamos con la dicha de tener todo en la vida y gozar como el que se cree de bien. Mi padre me enseñó que hay que luchar por cada sueño, que en esta vida las cosas no son tan fáciles, pero Dios siempre tiene un premio, que hay que aceptar con mucha fe lo que Dios manda, del universo Él es el dueño. Mis padres vi llorar, desesperado, y pregunté por qué. Me abrazaron y ya dijeron, hijo, un día lo vas a entender. Desde mi inocencia son cosas que marcan, que me ponen triste pero me dan confianza. Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que sí se puede un día cantar victoria. No se preocupe, padre, que muy pronto la suerte será otra en esta vida. Con mi talento llegaré muy lejos, dibujaré en su labio mi sonrisa. Desde mi inocencia son cosas que marcan, que me ponen triste pero me dan confianza. Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que sí se puede un día cantar victoria. Fue donde yo nací. Gente con fe que solo tiene esperanza, luchando sol a sol para ganarse escasamente el pan para su casa. Hay días se van en balde. Amigos de mi pueblo, de ustedes no podía olvidarme, porque de allá de donde vengo yo a cantarles, también somos de gente humilde. Creo que el gobierno se olvidó, por eso hay hambre, eso se tiene que extinguirse. Seguro en Navidad la sonrisa de un amigo no esté, quizás no tuvo nada, o porque al cielo un papito se fue. Desde mi inocencia son cosas que marcan, que me ponen triste pero me dan confianza. Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que sí se puede un día cantar en victoria. El buen hijo sé que será buen padre, jamás su Dios, su patria hasta morirse. Usted será un artista grande, que hoy sufre pero pronto ha de irse. Desde mi inocencia son cosas que marcan, que me ponen triste pero me dan confianza. Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que sí se puede un día cantar victoria. Desde mi inocencia son cosas que marcan, que me ponen triste pero me dan confianza. Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que sí se puede un día cantar victoria.